En Tiempo de Emprendedores tenemos un día más con nosotros al presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza. Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. Hoy vamos a hablar del Esquema Nacional de Seguridad, porque se ha publicado a finales de enero y parece ser que representa un paso más en el desarrollo de la administración electrónica. En fin, no sé, tú eres el experto, tú dirás, ¿es así? Efectivamente, hay tres normas muy importantes que se han publicado en los últimos meses: el desarrollo parcial de la Ley 11, que fue en noviembre, y ahora, más recientemente, la publicación del Esquema Nacional de Seguridad y del de Interoperabilidad, pero creo que merece la pena detenernos en este, en el Esquema Nacional de Seguridad. Julián Inza, ¿y cuáles son los puntos clave de este esquema? ¿Y qué es lo que aporta, por otro lado? Pues establece la obligación de todos los organismos públicos, de la Administración General del Estado, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, de disponer de sistemas de gestión de la seguridad de la información, pues muy sofisticados. La normativa, en cuanto a los principios básicos, menciona la seguridad integral, la gestión de riesgos, la prevención, reacción y recuperación, líneas de defensa, revaluación periódica. Es una norma muy completa que incluso puede servir de guía, de checklist, de todos los temas que se tienen que tener en cuenta al gestionar la seguridad de una institución. ¿Y todo esto a quién afecta fundamentalmente? Pues, por un lado, por supuesto, al ciudadano. El ciudadano va a relacionarse con las administraciones públicas por vía electrónica, con su DNI electrónico, y eso implica que las propias administraciones públicas tienen que desplegar sistemas bastante sofisticados para guardar la información. La idea es que los papeles van a desaparecer y tenemos que conseguir que la fuerza probatoria, la capacidad de responder de los actos que ofrece el papel, se pueda lograr también con documentos electrónicos. Y es allí donde los ciudadanos pues tienen que tener la confianza de que todas las acciones ante la administración, todas esas acciones que se hacen sin papel, pues van a tener las máximas garantías, igual que si hicieran con papel. Y como todo esto, me imagino que tendrá un proceso, porque estos cambios no se hacen así de la noche a la mañana. A mí me gustaría saber cuáles son las fechas de entrada en vigor, ¿no?, de este esquema. Sí, es importante, porque los requisitos que impone la norma implican auditorías bienales, es decir, cada dos años todos los organismos tienen que someterse a auditorías de seguridad. La norma es muy exigente, podríamos decir que la exigencia equivale más o menos a la que impondría la norma ISO 27001, aunque es diferente, tiene sus propias características en cuanto a la forma de gestión. Y en cuanto a la entrada en vigor, pues hay un tema muy importante. La norma exige la adaptación de todas las instituciones en el plazo de un año, pero da la posibilidad de que en ese año, en vez de adaptarse, las entidades creen un plan de adecuación para cuya ejecución disponen de 3 años. Con lo cual, digamos que la presión que pueden tener los organismos públicos se relaja un poquito. Y una última pregunta, Julián. ¿El ciudadano puede estar tranquilo en cuanto a la seguridad de sus datos personales? Los ciudadanos, desde luego, pueden estar tranquilos respecto a la protección de los datos personales. Quisiera hacer una rectificación porque he dicho que son 3 años, pues son 4 años que disponen las entidades para adaptarse. Y efectivamente, los ciudadanos pueden estar perfectamente tranquilos porque sus datos personales en poder de la administración pública, con estas medidas de seguridad, van a estar perfectamente custodiados. Y 4 años dan para mucho. Dan para mucho. Yo pienso que sí, vamos, no es que tenga demasiada idea de estos temas, pero sí, en 4 años uno se va mentalizando y poco a poco, pues, ¿no?, el Esquema Nacional de Seguridad ya estará al alcance de todos, ¿no? Así es. Bueno, pues Julián Inza, te agradecemos muchísimo que hayas estado un día más en este Tiempo de Emprendedores en Radio Líder. Y mañana más, mañana seguiremos hablando de nuevas tecnologías, ¿te parece? Estupendo. Venga, pues un saludo y buenos días. Buenos días.